oscuros en la vida, en que parece no podemos más, donde casi todo termina sin una ayuda, creemos estar, pero allá a lo lejos hacia el cielo hay unos ojos que mirando están y una voz de aliento diciendo: hijo mío, hoy te quiero ayudar, yo seré por siempre, yo te voy a acompañar. En la soledad y en secreto estoy contigo. Cuando estás llorando, escucho tu gemido. ¿A dónde tú vas? Por ti pagué, derramando por ti mi sangre, con esa sangre hoy te cubriré, por eso toma hoy nuevas fuerzas. Que a donde vayas, contigo yo iré. En la soledad y en secreto estoy contigo. Cuando estás llorando, escucho tu gemido. ¿A dónde tú vas? Secret.